Muy bien, amigas y amigos, continuamos siendo las 11:17 de la mañana y ahora, por supuesto, como todos los miércoles, tenemos Acordes en Colectivo con música en vivo aquí en el estudio. Lo más bonito es esto. Y nos visita Cecilia Salinas y Ana Jesovich. Un gusto saludarlas. ¿Cómo está Cecilia? Hola Ana, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por haberse arrimado aquí hasta el estudio y mostrarnos el arte que ustedes traen, ¿eh? Así que bueno, es un placer tenerlas acá. Este proyecto se llama Loba. Te había preguntado hace un ratito. Contanos un poquito bien por qué. Por favor, Cecilia. Cuando lo decimos así en castellano, que castellanizado, lo decimos como en... como con B alta, aunque sea con B corta, y suena como loba, ¿no? Como la mujer lobo. Pero además tiene que ver con una palabra en inglés que es love, que es amor, y la hemos feminizado para que además parezca algo así como amante, loba. Entonces, bueno, por ahí viene por el amor y ese tipo de cosas. Bien. Ustedes musicalmente se conocen hace mucho. Hace un montón que nos conocemos con la Anita. ¿Han estado en otros proyectos, así trabajando? Sí. ¿Quieres contar? Sí. Bueno, nos conocimos cuando se armó la propuesta de Las Hijas de Janis, de una banda que hacía homenaje a Janis Joplin. Marcó su surco, Las Hijas de Janis. Marcó el proyecto. Sí. Y bueno, y ahí nos conocimos, juntos también con un montón de músicas más, que hasta el día de hoy, bueno, de alguna u otra forma, algunas siguen en contacto entre sí, siguen teniendo, generando proyectos. Y bueno, de alguna u otra manera también siempre nos hemos invitado, nos hemos convocado para compartir canciones o compartir, qué sé yo, un rato de arte, cosas así. Una vez leí unos poemas en un toque de la ola de Hokusai. Sí, señora. Proyecto de la Anita y el Iván. También, es cierto. Bueno, y después, nada, hubo un tiempo largo que no nos vimos, nos encontramos y empezamos a tocar canciones. Che, me gustaría hacer este tema, me gustaría tener este repertorio, o ¿por qué no vamos para acá, vamos para allá? Y bueno, hoy Loba tiene, imagínate, dos caras. Claro, claro. Mínimo. Ay, claro. La del amor y la de los lobos. Exactamente. No, y bueno, hemos logrado hacer eso, canciones que nos gustan a nosotras, no dejar nada afuera y siempre disfrutarlo bien. Lo que hacemos. ¿Y qué abarcan dentro de la música? ¿Música latinoamericana? ¿Folclore? Sí. ¿Jazz? Sí. Tocamos jazz con la Anita, es un placer hacer jazz con la Anita, la verdad que es maravilloso. Y tenemos también, con esta excusa del amor, hemos reunido una serie de canciones de amor de chicas. O sea que son canciones compuestas por mujeres o popularizadas por mujeres. Entonces ahí entra una gran cantidad de música latinoamericana. Y también, bueno, Argentina, por supuesto, y también de otras latitudes. O sea, de repente hay una Chabela Vargas y de repente también hay una Ada Falcón, ponele. Bien, qué bueno. Y eso es lindo. ¿Y componen también? Ahora todavía no estamos componiendo juntas, pero no creo que sea algo que no suceda nunca. Que no vaya a suceder. Claro. Hasta ahora hemos arrancado así, haciendo esto y moviéndonos en estos géneros, pero bueno, qué sé yo, en algún momento puede pasar. Pueden pasar cosas. Claro, no, por supuesto, aparte es tan amplio el espectro, ¿no? Que siempre hay posibilidades, ¿no? De hacer algo, de recrear algo también, ¿no? Esa es la idea. ¿Y podemos iniciar musicalmente el programa? ¿Qué les parece? Sí, señor. Sí, de una. Estamos con Cecilia Salinas en voz y Ana Jesovich en guitarra, en el proyecto Loba. Bueno, vamos a hacer justamente uno de los temas que da como inicio al proyecto. En realidad sí. Estábamos en pandemia justamente, y viste que empezó eso de intercambiar che, te paso esta guitarra que grabé, vos podés grabar la voz. Y bueno, y lo propuse así, que hiciéramos este tema, se recopó y bueno, salió un tema en pandemia y bueno, también es una de las canciones que forma parte del repertorio que hacemos. Bien, vamos a escuchar. Amén. On kittens, black copper kettles, and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things: cream colored bunnies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Why kiss that fly with the moon on the wings? These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into sprees. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't bonita canción. ¿Cómo se llama este tema? Este es My Favorite Things. Uh-huh. ¿Y quién es la autora? Estos son Rogers y Hart, que compusieron toda la música de La Novicia Rebelde. Ah, mira. O de Sound of Music. Y compositores también. Esta canción pasó de la película al jazz. Creo que por Coltrane, ¿no? Fue pues, Coltrane el que la hizo. Sí. Y como que de repente se transformó en una especie de estándar de jazz. Ajá. De estar en una peli. Bueno, ha pasado por ahí con otras canciones del cine de oro, ¿no? De la época del cine de oro. Hay toda una investigación, ¿no? Para buscar canciones, para eso lleva su tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y Lanita también me ha acercado gente que por ahí no conocía, como Melody Gardot, que es una cantante de jazz así muy genial, contemporánea. Porque también eso, un poco estamos buceando en aquellas cosas que nos gustan desde siempre. En mi caso, esta canción creo que es la favorita de mi mamá, no sé. Sí. Su película preferida. Claro. Y de repente otras cositas que son más de, no sé, de más nuevas, cosas que por ahí estamos conociendo nosotras, o cosas más contemporáneas. Claro. Pero una sonoridad actual dentro de un mismo género. Exacto, de un género que es muy amplio, por supuesto, con todas las características que pueden tener, o los de estilos por los años que van pasando, bueno, qué sé yo, podemos hacer también esas cosas, claro. Repertorio de artistas actuales. Claro. ¿Cómo es el trabajo desde lo autogestivo, que el 99% de los artistas lo tiene que llevar adelante, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Y es arduo, es arduo, pero tampoco es algo, no siempre hay situaciones en donde una tenga que pelear y luchar, y muchas veces es cuestión de hacer las cosas con tiempo, organizadamente, y pero otras veces sí es muy difícil, porque si solamente fuera a ensayar e ir a tocar, buah. Claro. Pero que eso es un placer y ese es nuestro trabajo. Exacto, que debería ser eso. Debería ser eso. Pero bueno, muchas veces te estás encargando de cosas como, qué sé yo, a veces cuestiones del sonido, o a veces. Sí, sí, sí. Y a veces hay muy buena voluntad, y a veces hay desorganización del otro lado, o a veces hay re buena voluntad y está todo organizado. Y cuando hay un buen diálogo con el lugar, bueno, la cosa marcha. Claro. Pero si no, a veces se sobrecarga un poco, ese yo creo que es el saldo, uh-huh. que se sobrecarga el trabajo de ensayar, de coordinar los ensayos. No sé quién decía que la música era el arte de coordinar los horarios entre los músicos. Claro. Más que los sonidos, más que las notas. Claro. Y todo eso, bueno, y por supuesto elegir un repertorio e ir probando cosas, porque también nos gusta ir probando cositas. Yo creo que a veces se complica un poco por eso, porque te terminás encargando de más cosas de las que te tenés que encargar. Sí, y sucede, hace un ratito teníamos una nota, ¿no? Por la protesta o la marcha que se está llevando adelante en el Ministerio de Cultura y Turismo, ¿no? Uh-huh. Que cuando sale del ámbito autogestivo y te contrata el Ministerio de Cultura, por ejemplo, demoran meses en pagar. Muchísimo. ¿No? O sea que eso conviene mucho más el arduo trabajo de la autogestión, digamos, que trabajar a lo mejor para Vendimia o para algún evento así, ¿no? Por parte de claro, por ahí lo que pasa con cultura es que a lo mejor sabes cuánto vas a cobrar y sabes cuánto se va a devaluar también, porque claro, ese es el cálculo. Pero lo autogestivo también conlleva el misterio de que, bueno, vaya gente. ¿No? Claro. ¿Cuánta gente? Y yo al menos ya trato de no volverme loca con eso, porque si eso me genera muchísima ansiedad, el hecho de que cuánta gente, cuánta no gente. Pero sí, en muchas cosas creo que es preferible moverse desde la autogestión y aprender, porque se aprende. Se aprende, totalmente. Sí, es toda una escuela eso. Bueno. Nos gustaría escuchar algo más. Ya les vamos a pedir, porque sabemos que han traído como 7 temas. Pidan, tenemos acá un montón. Traje toda mi carpeta acá. Buenísimo. ¿Querés que hagamos algo en español? Sí. Sí, ahí va, mirá. Buenísimo. Aquí estamos con Ana Jesovich y Cecilia Salina en voz, que ellas integran el proyecto Loba. Vamos a ver, lo vamos a improvisar un poquito, me parece. En el canto de las olas escuché un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Una belleza. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Soledad y el Mar y es de Naty Lafourcade. Uh-huh. Ah, hermosa canción. Sí. Hermosa qué, canción. Qué grande, sí, qué sí. Gran artista también Natalia, que hace un montón que viene tocando. También. Y sí, que ahora, sí. Bueno, se ha volcado más al bolero. Uh-huh. Y es muy bien. Bonito, la verdad, lo que hace. Ana, ¿cómo es tu formación? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? Tocas muy bien la guitarra. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? ¿Cómo fue ese inicio? Como siempre, ya cuando uno ya empieza a ser más consciente de las cosas que pasan alrededor o suenan alrededor, y me acuerdo que habían algunas guitarras dando vuelta por mi casa, mi tía tocaba, y bueno, yo veía la guitarra y decía, oh, yo quiero tocar. Y bueno, llegó un día la guitarra a casa y arranqué, y de ahí no paré. ¿Autodidacta? No, estudié, uh-huh. Estudié, sí, estudié, sigo estudiando y estudiado con un montón de gente. Ajá. Y lo seguiré haciendo, creo. Sí, eso es algo que siempre hay que estar. Hay que dormir arriba de la guitarra. Totalmente. Y hay que tocar con mucha gente también. Eso ayuda mucho. Aprendes mucho del otro, eso es muy importante. Claro, claro. ¿Y en tu caso, Ceci? Y en mi caso, como digamos, se puede decir que tengo una formación más... No tan ordenada. Ajá. La mía ha sido un poco más dispersa, pero porque yo, en realidad, cuando una va eligiendo qué es lo que quiere hacer, yo elegí letras y me metí a estudiar letras y hice la carrera. Y me dediqué a trabajar de eso, pero un buen día la música me dijo, nada, ponete a cantar, si esto te gusta, te hace feliz, mira qué hermoso lo que pasa. Bueno, dale. Claro. Y así fue, como a los 18 años, que yo estaba en un coro, sí, cantaba en un coro, pero fue como un despertar, un viaje que tuvimos en el que conocí a músicos y cantantes de otros lugares en un festival y fue como, uy, esto es maravilloso. Claro. Y todos cantábamos y todos zapábamos y también esto de improvisar fue como mi gran felicidad. Y ahí empecé a, ya cuando volví de viaje, empecé en una banda y después seguí en bandas y seguí haciendo coros y cantando y haciendo... Y en algún momento me empecé a volver un poquito más profesional. Ajá. Empecé a dedicarle más tiempo. Claro. Y bueno, aprender, siempre estoy como absorbiendo mucho. Tengo, qué sé yo, todas las personas, por eso valoro mucho esto de tocar con mucha gente o de conocernos, qué sé yo. Por ejemplo, con Luli no hemos tocado, pero compartimos Grita. Ah, y mira, entonces... Claro, Grita fue un momento muy muy maravilloso que ojalá se repita en algún momento. Fue una colectiva de músicas femeninas que se formó cuando se estaba discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Y ahí hicimos como una primera juntada y dijimos, bueno, nos juntamos a firmar, nos juntamos a manifestarnos, a pedir esto desde la música, y ahí dijimos las mujeres y disidencias, decidimos juntarnos y empezar a discutir la ley de cupo. Y eso fue una cosa muy hermosa, porque todas fuimos a ver la mesa de la discusión y bueno, y pasaron cosas muy hermosas. Y desde ahí seguimos discutiendo muchas cosas y nos seguimos juntando y fueron hablándose cosas que por ahí hacía mucha falta hablar. Claro. Después el grupo se fue abriendo, se fue disgregando, se fue deshilachando un poco y bueno, pero yo creo que fue un momento muy luminoso y fue un momento de tender redes entre nosotras, que es absolutamente necesario, lo sigue siendo. Claro. Y bueno, y ahí se sigue aprendiendo también, se aprende de ahí también, y en este momento estoy dando clases de canto también. Ah, bien. Ajá. La vida me ha dado un regalo. En forma particular. Exactamente. Uh-huh. Bien. Así que bueno, ha sido así un poco mi formación. Todavía me estoy formando. Está bien, muy bien. ¿Y referencias? ¿Cuáles son tus referencias? Tanto de aquí, de Argentina, como... Y bueno, Janis, cuando sucedió lo de las hijas de Janis, yo dije, ah, no. Eso marcó el mucho. El destino me ha traído acá. Sí. Fue muy importante, yo creo. Fue una gran banda, realmente. Fue una gran banda. Yo disfruté mucho estar ahí. Ahí estaba la Clonti. Está la Clonti. Ah, muy bien. Claro. Estaba la Clonti. Pasaron varias personas, porque fue una banda que duró bastante tiempo, uh-huh. en realidad. De hecho, yo estuve unos 5 años, pero la banda después estuvo unos 4 años más. Ah, bien, entonces, bien. La Anita también estuvo un tiempo. Y fue una escuelita muy inmensa. Esa fue una cosa, una experiencia. Aparte muy genial. Aparte había una selección de músicas ahí. Claro, ahí la que fue la ideóloga de todo esto fue Arita Rodríguez, que nos fue convocando a todas. Y bueno, ella también lideró luego la banda. Éramos 2 cantantes al principio. Bueno, yo luego me fui, hice otras cosas y ella siguió ahí cantando en la banda. Entonces esa fue una... A la Anita yo la conocí ahí, porque a las otras por ahí las había visto y las había escuchado, pero a la Anita no. Entonces fue un hallazgo maravilloso. Janis, por supuesto, y el otro día me acordé de que estaba en la secundaria cuando escuché a Silvina Garré. Esas cosas que quedan como enterradas. Claro, es súper referente Silvina Garré en mi vida. Sí, para muchos también. ¿No es cierto? Es como su forma de encarar el arte, su talento, la belleza de lo que hacía, por supuesto, pero sobre todo ella, su actitud o algo, fue algo que me cautivó desde adolescente. Y una trayectoria impecable, además. Impecable, uh-huh. impecable, una cosa hermosísima. Es una referente, justamente. Sí, totalmente. Claro. Así que bueno, creo que eso, pero bueno, el rock fundamentalmente y el blues en mi escucha y en mi formación ha sido muy importante, desde Jimi Hendrix y Box Day en adelante. Así que, tremendo. Claro, por ahí Zeppelin. Tremendo. Ahí arranqué, digamos, bueno, a elegir. Pavada de referente tenemos, ¿no? Una cosa hermosísima, sí. Y Ana, y vos, Ana, ¿qué referencias tenés a nivel musical? A nivel musical, de los que fueron así el semillero y que me interesará también la música, como una forma para continuar, para que sea una vida o para desarrollar proyectos, fue siempre mucho el rock nacional. Uh-huh. Yo arranqué muchísimo con el rock nacional, era fan de Charlie, de Fito, de Soda Stereo, de Los Redondos, muy, muy, muy de esa escuelita. Uh-huh. Después me volqué un poco al heavy metal guitarrero. Un tiempito estuvo muy interesante, muy divertido, de todas formas me gusta mucho, pero después no, ya hoy por hoy es una juntadera de cosas que uno ya no podés calificar ni clasificar la música, o sea, no, me gusta todo. Me encanta Marcama y de repente después pasarte, qué sé yo, para otro lado, para estas músicas, para el jazz, que en realidad me refiero en cuestión de kilómetros, estamos lejos, pero después la música sí, sí, sí. te junta. Se acorta la distancia. Se acortan las distancias. Claro. O no sé, que no sé qué estoy escuchando ahora. El último disco que estaba escuchando ahora era uno de Rubén Blades. Donde está Andrés y el Monaguillo. Andrés, América no sé cuánto, creo que se llama. Qué sé yo, escuchás Carlos Vives y después te va para otro lado y te vas a Melody Gardot. Bueno, me estoy haciendo como eso, así, pum. Claro. Pero me gusta todo ahora. Bien, me gusta bien. En particular. Bien, bien. Y disculpen el atrevimiento, yo sé, pero la audiencia pide otra. Ay, pero qué bueno. Puede ser. Pero, la espera terminado. Puede ser. Claro. Temptation. Ah, me gusta. A ver si le pego la tonalidad. Esta canción, se ríe la Luli. Esta canción que ha llegado mucha gente gracias a Diana Krall. Es una canción de Tom Waits. Uh-huh. Y dice más o menos así. Roasted brandy and a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fool knows what it means. Temptation. Temptation. Temptation. Well, I know that he's made of soul. The dialogue's mermaid knows that I'm broke, but I must pay. Qué bonito, che. Estamos aquí compartiendo el arte de Cecilia Salinas y Ana Jesovich, que conforman el proyecto LOBA. ¿Tienen subidas en las redes, música así ustedes dos, por ejemplo? Y hasta ahora lo único que tenemos es en nuestro video de My Favorite Things, nuestro video fundacional. La fundación. La fundación de LOBA en cuarentena. Así que hasta ahora solo tenemos eso, pero estamos en un arduo trabajo. Esto también entra en la autogestión, ¿no? Claro. En un arduo trabajo de empezar a tener imágenes. El otro día tuvimos una sesión de fotos muy linda. Ajá. Con Mary y Kaila. Vamos a empezar ahora a abrir redes y YouTube, pero pueden encontrar My Favorite Things, hecho por Ana Jesovich y Cecilia Salinas, que, bueno, es nuestra versión y nos gusta mucho. Che, me meto. Sí. Ahí va. Dígalo. Del vidrio. Y estaba pensando a la hora de hacer esa búsqueda musical de loba, ¿no? Uh-huh. De canciones de amor escritas o interpretadas por mujeres. ¿Cómo es ese buceo, no? Porque ¿qué entra dentro de amor? Uh-huh. Teniendo, ¿no?, en cuenta que tenemos la historia del amor pasional. Uh-huh. Entonces también me imagino que ustedes lo deben hacer con una perspectiva de género y cómo es ese laburo y con qué se encuentran en el camino. Bien, mira, sobre todo en esto de las canciones de amor, siempre nos encontramos con que eran canciones en donde la mujer salía herida, ¿no? El tema de Cranberries, ¿cómo se llama? Sí, se llama Linger. Linger. O por ejemplo, hacemos el tema de Alanis Morissette. Sí, hacemos Yora No. Ella me traduce los títulos. Pasamos por esas canciones, pero también por Violeta Parra. Pasamos por Violeta Parra. Tan dolida también, ¿no? Que el tema que hacemos de Violeta es que he sacado con quererte. Entonces, en eso de hacer esa búsqueda de repertorio y de amor, nos encontramos con que nos identificábamos con canciones que eran hirientes en el sentido lastimoso o aguerridas, ¿viste? Uh-huh. Con el corazón roto, pero mirá cómo salgo para adelante. Nos pasó eso con esas canciones cuando las recopilamos, cuando las encontramos. Cuando hablamos de amor, quisimos dar ese mensaje, que sea algo medio de película, o por ejemplo tomamos también una canción de una película de Almodóvar. Un año de amor. Un año de amor. Nos gustaba esa idea de jugar un poco con esto de dos mujeres que se juntan, se abren un whisky, toman y cantan canciones en vez de llorar, por ejemplo. Y nunca olvidan el pasado. Olvidan el pasado. ¿Por qué no lo olvidan? En eso del amor, en eso nos encontramos. ¿Por qué no tal vez empezar a hacer un rescate un poco más profundo también de algunas canciones, de algunas otras letras, en donde tal vez las historias también pasen por otro lado, en un contexto como que nos está atravesando hoy por hoy también a las mujeres? Creo que Loba va a permitir hacer eso. Creo que no, nos hemos encontrado con esta primera cara de Loba, con eso de mujeres... De rescatar, de buscar canciones esas donde el amor sea medio de despecho, medio teatro, medio cine, medio muchas imágenes así, pero estaría bueno que se abran también para sí, otros pagos. Como dice la Anita, hay unos matices interesantes porque de repente hay canciones que exploran la ternura y hay otras, sí, que son más de despecho, y en el punto medio yo ubicaría a Alanis Morissette, que también es alguien muy importante. Para mí Alanis Morissette y Adele son muy importantes en la historia de la humanidad y de la música. Como dice la Anita, existe el despecho del amor, existe esto de hacer una canción porque pasaste por atravesaste una experiencia intensa del amor que quizás te desgarró. Pero también hay algo en el enojo que tiene Alanis. Y en el enojo que tuvo esa primera Adele, que a mí me parece re importante en la actitud, en el pararse. No digo que hay que vivir enojada, pero hay que plantarse. Y plantarse es un acto de carácter. Y el carácter viene cuando decís, che, esto a mí, la verdad, no me gusta para nada. Entonces, la canción de Alanis, por ejemplo, You Oughta Know, canción que los noventeros y noventeras recordarán, pero si no, les pido que por favor la escuchen. Alanis Morissette, que acaba de sacar ese disco tan genial, estaba plantando en el rock otra imagen de mujer. Muy interesante. Ya lo había hecho Janis también. O sea, muchas mujeres han hecho. Janis tuvo también mucho dolor, ¿no? Totalmente. Janis era la contracultura también. Defraudada amorosamente de una forma total, ¿no? Claro. Y también un poco como que crecimos y todavía seguimos leyendo como fue abandonada, fue claro, bla. Y resulta claro que más que abandonada es, che, te portaste re mal, loco. Claro. O sea, no es, ay, yo te amaba y ahora estoy sola, claro, sino que fue un poco como pararse y decirlo con fuerza. Por supuesto que tengo el corazón roto, por supuesto herida, que estoy herida. Pero mira cómo salgo. Pero no te voy a andar llorando. Exacto. Te voy a decir las cosas como son. Y eso también es interesante. Melody Gardot, de quien hemos hablado bastante acá, tiene una de las canciones más suaves de nuestro repertorio. Es un estándar de jazz, es una balada súper suave que se llama Si me querés, decímelo. If you love me, let me know. O sea que también hay un amor que tiene que ver con, no solo con esto se terminó y yo quedé así, sino con atravesar ese misterio que es muy contemporáneo. Estamos hablando de que el ghosting existe. El otro día escuché el love bombing. Agradezco muchísimo por esa expresión del love bombing. El bombardeo del amor. A mí por lo menos me pasó, sobre todo más joven, ya está, ya no me pasa tanto. Pero bueno, esto del bombardeo del amor y del halago y del regalo y de mirame, mirame, quereme, y vos empezás a querer y te pum, y te cuelgan. Oh. Eso sería el love bombing. Lo que se llama también histeria y un montón de cosas. Claro. Atravesamos eso en las relaciones contemporáneas. Entonces está bueno eso de bucear el misterio de... a mí me parece que me querés y me parece que yo te gusto, pero decímelo. Porque yo necesito saber dónde estoy parada también. Entonces esa me encanta la pregunta que hizo la Luli, porque creo que yo no me lo había preguntado tan profundamente. Igualmente creo que también nos ha pasado algo con Loba, que lo hemos charlado y trayéndolo también a tu respuesta, y creo que no hemos sido muy conscientes en sí, que fue rescatar una canción en que le interpretaba Ada Falcón. Uh-huh. Que es un vals que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Que es un vals que no los compone ella, lo compone Federico Canaro. Ellos dos eran amantes. Él estaba casado. Por supuesto, podemos ubicarnos un poquito en la época. Estamos hablando de 1930. En donde un contexto que no está ahora. No, totalmente. No. En donde la mujer artista, la mujer música era otra cosa, pero sí podemos decir que ella fue como la primera mujer en música tipo rockstar, una cosa así, porque se hizo a nivel nacional y calculo que también latinoamericano, muy conocida por la manera de cantar. Estaba Gardel y estaba ella. Claro. Y Federico Canaro la gostea fuerte. Es más, hay un documental y todo, pueden ver. Le hizo bombing, le hizo gosteo. Claro. Todo. Sí. Y él supuestamente le compone este vals para ella. Ella lo canta, es un hitazo dentro de la música clásica criolla, milonga tango. Y él le rompe el corazón. Y ella deja la música y se va a vivir a Córdoba, a un convento, y desaparece. Y no canta más. Entonces, medio como rescatar esa canción es rescatar la hada. Claro, claro. Tiene que ver con eso. Justificadamente. Que además tiene que ver con eso. Tiene el corazón de todo el mundo. Cada vez que hacemos la canción de Ada Falcón, la gente dice... Oh. Claro. Hay algo ahí de un amor que se le tiene también. Sí. Es verdad. Aquí estamos con Cecilia Salina y Ana Jesovich. Y les comento que estamos transmitiendo por el canal de YouTube. ¿Es así? Instagram. Ay, qué bien. En el canal de Instagram. Y hay muchos saludos. Mira, también los mandamos. Gente que las está viendo, así que... Excelente. Están llegando, además del audio, también en forma visual a través del canal de Instagram de La Mosquitera. No nos queda mucho tiempo. Uh-huh. Es una... una pena. Una mierda. Una... el tiempo. Lamentablemente. Que lo tuvimos que inventar. Lamentablemente. Qué molestos que somos. Pero antes de despedirnos, ¿nos pueden dejar ese tema de Ada Falcón? Sí. ¿Puede ser? Sí. Ah. Y también quiero comentarles, por favor, en este espacio, agradecerles muchísimo por habernos invitado. Gracias, Luli, y gracias a ustedes por recibirnos. Es un placer venir a esta radio. Es un placer hacer radio, pero aparte es un placer venir a esta radio, especialmente. Así que gracias. Y vamos a tocar también con la Anita. Tenemos un toque. Eso, cuéntenos. Loba tocará el día 18 de diciembre. Uh-huh. En la librería Antú, que está en la Barraca Mall. Bien. Es una librería muy... un domingo, 18. Es un domingo, exactamente. Vamos a estar ahí, yo creo que tipo 20, 20, 30. Vamos a estar ahí con la Anita, así que los invitamos, les invitamos a que se arrimen a la librería, que tiene unas cosas muy hermosas, es un espacio muy bonito, y ahí vamos a estar también con nuestro repertorio. ¿Dónde está ubicada Antú? En la Barraca Mall, que esto es Guaymallén. Por la calle de las Cañas. Exactamente. Ah, exacto. Bien, bien. Ahí. En la planta alta está, al final, está la librería. Así que, ahí vamos a tener el placer de tocar el día 18 de diciembre. Que nosotros creíamos que ya habíamos despedido el año, pero la viste cuando el año no nos quiere despedir a nosotras. Entonces salen estas cosas. Así que, les esperamos. Bueno. Bueno, no traje el capo, así que... Ajá. No las metiste en un brete, Leandro. No me digas. Hacemos una lapicera con un piolín. Ojo, así que... Pero mira, ya lo enganchó. Qué bueno. Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Qué bonito que es. Hermosa interpretación. Encanta esta canción. Hermosa. Muchísimo. Pobre Ada. Ay, ¿no? Sí. Fuerte su historia. Re fuerte su historia. Realmente. Y sobreviven. Lo bueno es que de ciertas personas no solo sobreviven las historias trágicas, sino también sus voces. Es muy bonito escucharla. Yo, la verdad, tampoco la había escuchado antes de que la Anita me la presentara. Así que estoy muy contenta por ello y se lo agradezco. Bueno. Cecilia y Ana, la verdad que ha sido un placer haberlas tenido aquí en Acordes, en Colectivo, que lo disfruta mucho nuestra audiencia también. Cuando hay música en vivo es otra cosa. Es lindo. Se genera otro ambiente. Ajá. Y es mucho más que bonito. Así que el 18... El 18 de diciembre, domingo, en librería Antú. Exactamente. Esto está en la Barraca Mall. En la Barraca Mall. Allá por Dorrego, Exacto. Bajando por la calle Las Cañas. Exactamente. Ahí está. Bueno, ahí está la convocatoria para que vayan a escuchar a este proyecto Loba. Le agradecemos muchísimo que hayan venido hasta acá, que tengan todo el éxito del mundo y por muchas supuesto gracias. La puerta siempre está abierta, ¿eh? Cuando quieran volver. Volveremos. Siempre volveremos. Muchísimas gracias y que sea un fin de año maravilloso para todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y nos vamos yendo, nos vamos long, como dice acá, ¿eh? Nos vamos yendo. Les recuerdo que hoy a las 15 nos encontramos nuevamente en el programa Feroz América y a partir de las 16 tenemos el tango nuestro de cada día. Así que en unas horitas más nos encontramos otra vez en el éter de Radio Comunitaria La Mosquitera. Un agradecimiento inmenso para la producción de Ángeles Fredes, que ha estado a cargo de la cámara de Instagram, ¿eh? Para que poder llevar la imagen además del sonido. Y un agradecimiento, como siempre, a nuestra operadora técnica, la Lulia Secas, que hoy es su cumpleaños y le mandamos un fuerte abrazo. ¡Felicidades! Bonita. Bueno, mañana, por supuesto, se encuentran de nuevo en este programa en colectivo a partir de las 9. Recuerden que va de lunes a viernes de 9 a 12. Ha sido un placer haber estado con ustedes.